pasan olores, rosa y cartón, vuelan aviones, detengo por entre mi casa, mujer robot, tiende mi cama, jura mi amor. Brisa tranquila de ventilador, mueve tus alas de polifón.